Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 19 de septiembre. La Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz está llevando a cabo un proceso participativo de planificación territorial para redactar, implantar y evaluar la estrategia de desarrollo local de la comarca de la Sierra. Con este motivo se han ido convocando distintas reuniones en las poblaciones vecinas. La ronda de contacto se cierra hoy en Ubrique. De esta forma, a partir de las 7 de la tarde, se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique un encuentro al que se han invitado a asistir a los agentes clave de nuestro territorio como fuente principal de información para la redacción de la estrategia de desarrollo local y también como garantes de su implantación y evaluación. Una vez redactada la estrategia de desarrollo local, se presentará a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para su aprobación, lo que va a conllevar el que la Asociación de Desarrollo Rural adquiera la condición de Grupo de Desarrollo Rural. Sobre los contenidos de este encuentro, que va a tener lugar esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Ubriqueño, nos ha informado hoy lunes el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural, Alfonso Moscoso. En primer lugar, el Grupo Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz es una entidad privada sin ánimo de lucro. Somos la asociación que gestionamos todos los fondos europeos que llegan a la comarca de la Sierra de Cádiz de la submedida 19. Esa submedida es la destinada a mejorar el desarrollo socioeconómico de las distintas comarcas de Andalucía, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a la fijación de la población al territorio y a la creación de empleo. Por tanto, somos una entidad colaboradora de la Junta de Andalucía para la gestión de todos estos fondos que llegan a la comarca de la Sierra de Cádiz en este nuevo periodo marco europeo que se abre 2014-2020 y que, como ya muchas de las personas que nos están escuchando, tenemos una larga trayectoria y bastante experiencia, puesto que el GDR Sierra de Cádiz pues lleva funcionando más de 25 años en la comarca de la Sierra de Cádiz, gestionando proyectos como los que anteriormente he mencionado. Lo que pretendemos en este nuevo marco, porque así en Europa y la Junta de Andalucía no lo exige, es que los sectores productivos de las distintas comarcas, en este caso el de la Sierra de Cádiz, los agentes sociales, económicos, asociaciones, colectivos, emprendedores, autónomos, jóvenes, mujeres, todo aquel que tiene algo que decir en el desarrollo socioeconómico y en la promoción de empleo en la comarca de la Sierra de Cádiz, a través de una serie de cuestionarios, entrevistas, podamos detectar cuáles son las deficiencias que actualmente existen en la Sierra de Cádiz y cuáles son las sugerencias de inversión y de infraestructura que harían falta para que la Sierra de Cádiz tuviese un mayor desarrollo socioeconómico y de creación de empleo. Por ese motivo, técnicos del Grupo Desarrollo de la Sierra de Cádiz se están desplazando a todos y cada uno de los 19 municipios de la Sierra de Cádiz para promocionar e implantar esta iniciativa, para que la política de inversión no nos venga de arriba abajo, sino todo lo contrario, de abajo arriba, para que todos los habitantes de la Sierra de Cádiz establezcan y coincidan de una forma unánime, clara, transparente, con una participación activa, cuáles son las necesidades reales de inversión que tenemos en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, bien a través de proyectos gestionados por los distintos ayuntamientos o bien por proyectos que puedan gestionar los empresarios a nivel individual, y por tanto que la implantación y la gestión de estos fondos pues sirva para lo que realmente están concebidos, que vuelvo a reiterar, que es la promoción del desarrollo socioeconómico de la comarca, la diversificación económica, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo y la fijación de la población en el territorio. Por tanto, todos los sectores que reúnan los requisitos que anteriormente acabo de mencionar, van a poder recibir fondos de la Unión Europea a través de subvenciones a fondo perdido. Pues precisamente nosotros estamos realizando todas estas convocatorias a través de todos y cada uno de los ayuntamientos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Los alcaldes y alcaldesas, nosotros le hemos trasladado una convocatoria para que ellos le den traslado a todos los sectores productivos de los municipios, con independencia de que, lógicamente, estamos hablando ahora mismo de que es una reunión de convocatoria pública, concurrencia pública, y que cualquier persona que, aunque no le haya llegado la convocatoria en el día de hoy, pero puede asistir a partir de las 7 de la tarde en el salón de pleno del municipio de Ubrique, y pueda asistir a esta reunión donde va a participar un técnico del grupo de desarrollo para dar cuenta de una forma más pormenorizada de lo que ahora estamos nosotros aquí hablando en la radio. Este primer paso ya lo finalizamos en el día de hoy. Durante esta semana y la semana que viene, todos estos cuestionarios y todas estas entrevistas, los técnicos del grupo de desarrollo la están fiscalizando, están decidiendo todas las intervenciones que han propuesto cada uno desde los municipios de los distintos colectivos. A partir de primeros de octubre vamos a convocar una serie de mesas temáticas ya por sectores, para que de una forma coincidente podamos establecer cuáles son todas y cada una de las prioridades de todos y cada uno de los sectores, es decir, de turismo, agroalimentario, marroquinería, en definitiva, todo y cada uno de los sectores productivos que actualmente tenemos en la comarca de la Sierra de Cádiz, para que de una forma coincidente podamos proceder a partir del año 2007 a financiar todos aquellos proyectos que se hayan previamente establecido. Cambiamos de tema. Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se ha realizado balance del desarrollo de la Feria y Fiestas 2016. José Manuel Fernández Rivera se ha mostrado satisfecho con el resultado de estos días festivos, destacando el gran éxito del concierto de Manuel Carrasco y de la corrida de toros del pasado viernes. También ha destacado como muy positivo el cambio realizado en la contratación de las empresas dedicadas a la iluminación y a la pirotecnia, cuyo resultado final ha sido bien recibido por los ciudadanos. En lo que se refiere a la asistencia de público, y aunque todavía no se han hecho oficiales los datos sobre el número de visitantes, el delegado de fiestas ha informado que el sábado ha sido la jornada en la que más personas disfrutaron de la feria uriqueña. Pues sí, este fin de semana comenzamos con la noche flamenca de la piel, en este caso pues fue una actividad bastante importante que se trasladó a la Plaza del Jardín, en el cual pues también nos acompañó mucha gente, y el domingo de ese mismo fin de semana pues tuvimos el concierto de Manuel Carrasco, pues con una gran satisfacción por todo lo que sucedió allí, como el artista pues se comportó en lo alto del escenario, y todos los presentes pues pasaron una magnífica noche y recordando pues los grandes conciertos que ha tenido el pueblo de Ubrique. Uno de los marcos que teníamos nosotros de cara en el programa electoral, aumentar lo que es en sí todas las actividades que conllevan dentro de nuestra feria, como un buen concierto. El año pasado pues no nos dio tiempo a preparar nada debido a que fue un desembarco bastante rápido en el ayuntamiento, pero este año pues con el tiempo de trabajo que hemos tenido pues se ha traído el concierto, se ha traído una corrida bastante digna, y lo que es ya pues toda la pincelada que le hemos querido imponer, implantar a nuestra feria, el tipo de luces que nosotros creíamos conveniente, el día de los fuegos artificiales también con novedades, y son coloridos y novedades que nos gusta desde este equipo de gobierno, y hemos tenido tiempo para poderlo implantar. Los fuegos artificiales me sorprendieron la puesta en escena, la duración y sobre todo pues todo lo que ellos nos habían propuesto cumplieron con bastante, con crece, como se suele decir, a la propuesta que nos hicieron. Contento porque ha sido lo acordado. Lo que nos habían presentado ellos en el proyecto es lo que ellos dispararon, y yo creo que a la mayoría de las personas pues les gustaron. Sí, el pregón, que decir, el primer pregón de nuestra legislatura pues se ha puesto un listón bastante alto. Un pregón cargado de actuaciones, de momentos bastante emotivos, y María Ángeles pues puso toda la carne en el asador, y a la vista está lo que le salió un pregón bastante, bastante bueno, y todas las personas que estaban allí, que estaba la plaza de la Estrella totalmente abarrotada, pues esa hora y pico de pregón, pues a la mayoría de las personas se le hizo corta. Claro, hablamos de que hay muchas empresas en las cuales están durante todo el verano trabajando, y cuando cogen las vacaciones en la época de la feria, y las personas son totalmente libres de poder ir a donde ellos crean conveniente. Nosotros preparamos una feria para la mayoría de las personas, sabiendo que hay una cantidad grande que se marchan, pero bueno, como te he dicho muchísimas veces, creo que si se quedaran todas las personas de Ubrique y todas las personas que vienen de fuera, tendríamos que buscar un recinto bastante, bastante amplio para acomodar y tener el sitio idóneo para todas estas personas. Pero bueno, nosotros montamos una feria con vistas a la cantidad de personas que suelen quedarse año tras año, y yo creo que he visto una feria pues por las mañanas en el recinto, a partir de las 2 a las 3 de la tarde, pues las distintas casetas de comida estaban casi todas dando sus almuerzos, y después pues ya bien entrada de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, pues se notaba una cantidad de personas en el recinto considerable. Después de la noche, pues casi todas las noches han sido un barullo bastante grande y una afluencia importante de personas. Después pues en distintas zonas de dentro del recinto, en este caso pues las atracciones tenían también su un sector de población que acompañan a los niños al disfrute en esas atracciones, y en la calle pues peatonal, que es la parte donde transita la mayoría de las personas, pues también todos los negocios de hostelería pues a la vista está que han tenido una buena feria. De mi punto de vista, pues una feria con afluencia, sabemos que se marchan muchas personas, pero bueno, ante eso podrán montarle la mejor feria del mundo, pero si la persona que está durante todo el verano trabajando dispone de unos días de fiesta y decide marcharse, pues no podemos ante eso hacer absolutamente nada. Pues la verdad es que los datos no los tengo todavía, porque esta mañana todavía no hemos puesto en contacto con la oficina de turismo, pero visitantes pues todos los años suelen venir una cantidad de personas de fuera. Este año pues al tener la corrida de toros el viernes, pues hizo que las personas de la comarca se desplazaran el viernes y el sábado, no solo el sábado como otros años, y entonces pues el viernes sí notamos que hubo una cantidad de personas que desde el mediodía pues se encontraban en la feria de Ubrique, y una vez acabada la corrida de toros pues ya se quedaron en el recinto hasta bien pasada la noche. Pues la feria no tenemos ya a la compañera concejala de seguridad esta semana, cuando hable en los micrófonos de Radio Ubrique pues lo comentará, pero creo que no hay nada que resaltar en esta feria. Ha sido una feria muy muy pacífica, una feria en la que todos los ciudadanos, tanto de Ubrique como de la distinta comarca, se han comportado bastante bien, y yo, que he estado casi todos los días en la feria, no he visto ningún tipo de percance relevante ni que se tenga que destacar. Una feria bastante pacífica, y es uno de los puntos siempre que tenemos nosotros. La seguridad es principal de cara a organizar todos los tipos de eventos, ya bien sea feria, conciertos y demás. En esta edición de noticias también les recordamos que la Escuela Municipal de Música de Ubrique mantiene abierto hasta el 26 de septiembre el plazo de matriculación para el curso 2016-2017. Las inscripciones se pueden recoger en la Conserjería del IES Maestro Francisco Fatou en horario de 4 de la tarde a 8. Desde la Escuela de Música se pretende fomentar el conocimiento y la apreciación de la música, y para ello se cuenta con la asignatura de Música y Movimiento, en la que niños y niñas de entre 4 y 7 años desarrollan la conciencia corporal y auditiva, entre otras capacidades musicales. El centro además cuenta con una amplia oferta de asignaturas orientadas tanto a la práctica instrumental como vocal. A partir de los 8 años, el alumno puede elegir entre las especialidades instrumentales ofertadas de piano, guitarra, clarinete, saxofón, flauta travesera, trompeta, trombón y percusión, además de participar en las grandes formaciones como son el coro de voces blancas, el coro polifónico de adulto y la banda. También se proporciona una enseñanza musical complementaria a la práctica instrumental o vocal necesarias para una formación básica, como es el lenguaje musical y la iniciación al coro, tanto para niños como para adultos. Además, en este curso se cuenta con la asignatura de informática musical para todos aquellos alumnos que deseen conocer el uso de la tecnología en el mundo de la música. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado para mañana martes la celebración de una charla informativa en la que se dará a conocer el proceso de restauración al que se debe de someter la imagen del Nazareno de Ubrique. La cita es mañana martes a las 9 en la Ermita del Jesús. En esta reunión se darán a conocer los motivos por lo que es urgente llevar a cabo esta restauración, ya que el delicado estado en el que se encuentra la imagen compromete en estos momentos la salida procesional del próximo Jueves Santo. En la charla se va a contar con la presencia del restaurador Ismael Rodríguez Vecina. Por lo preocupante de la situación, desde la hermandad se solicita la asistencia a todos los hermanos, ya que en este mismo encuentro se van a plantear las fórmulas para afrontar los costes de esta restauración. Y por último, le recordamos que mañana martes 20 de septiembre se podrá solicitar a partir de las 8 de la mañana en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el 23 de septiembre. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 60 citas en total. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.